esa paz que todos deseamos para todo el mundo y para todos los hombres del mundo. Esa paz dentro de cuyo marco el hombre pueda realizarse plenamente como persona, con dignidad y en libertad. Vivos o muertos, angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre, no sabemos nada. Y desesperación, Señor, porque ya no sabemos a quién recurrir. Son nuestra última esperanza, por favor, ayúdennos. Ayúdennos, por favor, con nuestra última esperanza. Porque yo no sabía que Laura, cuando fue secuestrada, estaba esperando un bebé. Tuvimos noticias por una persona liberada que había compartido el mismo lugar durante 20 días, diciéndonos que su embarazo continuaba adelante, que nos mandaba un mensaje a su papá y a mí para que estuviéramos atentos al momento en que naciera su bebé, que iba a ser en junio de 1978, que lo buscáramos en la casa cuna y que si era un varón, le iba a poner el nombre de mi esposo, Guido. Le digo, pero te van a matar, te van a matar. Y le dice, mamá, nadie quiere morir y todos tenemos un proyecto de vida. Pero miles de nosotros vamos a morir y nuestra muerte no va a ser en vano. Señores jueces, quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Venga, le digo al Chino, muy buenos días ahí en la operación técnica para el Chino y para todos y todas y todes que están escuchando del otro lado esta señal que impulsamos de acá, que irradiamos por antena la 97.3 de la frecuencia modulada estereofónica y a través del www.fmlacaterva.com.ar acá en una nueva emisión, en la tercera semana de Me Gustas Tú, este programa casi diario, esta tira casi diaria que hacemos Antonella Álvarez, Aldana Somoza, Diego Mayo, quien es el que editó esto que escuchamos y compartimos recién, el Chino en la operación técnica y mi nombre es Pablo Barata. Y tú, 12 grados en la ciudad autómata de Buenos Aires, parece que toda la semana va a estar así, ya se instaló el otoño, ya hay que cerrar la ventana cuando te vas a dormir y cuando te levantás y el gato te abrió la puerta para salir a la madrugada, porque viste cómo son los gatos, que se le ocurre andar de noche y de madrugada, después duermen todo el día, como el presidente. La tenés que entornar cuando te levantás, porque decir no puede ser, ya empezó el fresquete, ya no da lo mismo vestirse, cambiarse tempranito que hace 15 días. En un ratito se suma un nuevo columnista a Me Gustas Tú, el gran Matanga Becker, Matías Becker, con una columna bastante particular, el Nunca Más desde una óptica antipatriarcal. Me gustas, me gustas, me gustas. Y seguimos sumando a la grilla de la Caterva. El viernes va a comenzar un programa nuevo sobre pueblos originarios. Y vamos a dialogar con Rubén sobre dictadura militar y precisamente pueblos originarios. Me gustas. ¿Por qué me había trabado? Porque no me acordaba el nombre del programa. Latido Americano, un gran nombre para un proyecto de radio que se suma al colectivo de comunicación de FM La Caterva. Me gustas. 43026394910 de la mañana, estamos hasta las 10. Me gustas tú por FM La Caterva 97.3. www.fmlacaterva.com.ar. Me gustas tú, hasta las 10 de la mañana estamos haciendo. Me gustas tú. Me gustas tú. Si tenés algún familiar víctima de desaparición forzada entre 1974 y 1983, una simple muestra de tu sangre puede ayudar a identificarlo. El equipo argentino de antropología forense puso en marcha la iniciativa latinoamericana para la identificación de personas desaparecidas. La muestra de sangre de familiares desaparecidos ayudará a identificar aquellos restos de personas que aún no han sido identificados. Llámanos e informate. La toma de muestras es en todo el país, en forma gratuita, y los resultados obtenidos son confidenciales. Venga, y bueno, Chino, eso pasa cuando bajamos cosas de YouTube. ¿Qué le vamos a hacer? Nos dejan garpando al final con un pequeño silencio. Marcha del 24 de marzo, una multitud con memoria y unidad. Organismos de derechos humanos, dirigentes sociales y políticos y cientos de miles de ciudadanos colmaron la Plaza de Mayo y las calles adyacentes por el Día de la Memoria a 43 años del golpe de Estado más sangriento de la Argentina. Marcharon, marchamos bajo la consigna de memoria, verdad y justicia, y también contra los retrocesos en materia de derechos humanos en tiempos de gobierno de Mauricio Macri. Con memoria y unidad luchemos por la patria que soñaron los y las 30.000 desaparecidos y desaparecidas. Fue una de las consignas pilares de la convocatoria de la Mesa de Derechos Humanos lanzada este año, que también sumó perspectiva de género y un perfil opositor y de denuncia de la crisis económica que sufre el país. Desde las primeras horas de la mañana, las madres de Plaza de Mayo, las abuelas y otras organizaciones llevaron adelante el tradicional despliegue de una bandera de más de 500 metros con las fotografías de las víctimas de la dictadura. Por la tarde se leyó el documento de consenso sobre un escenario donde se hicieron escuchar críticas contra Cambiemos y su apatía con respecto a las políticas de derechos humanos. En ese sentido, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, advirtió que los discursos que impulsan el olvido y justifican los delitos de lesa humanidad no generan un clima propicio para quienes aún tienen pendiente indagar sobre su identidad. ...600 cuerpos que buscan su identidad. El equipo argentino de antropología forense inició una campaña para localizar a familiares de personas desaparecidas durante la última dictadura militar, y de esa forma tratar de identificar a los más de 600 cuerpos recuperados que mantiene en resguardo en su sede ubicada en el predio de la ex EXMA. La noticia se difundió este domingo, Día de la Memoria. Irrumpen en las oficinas de Massa y tratan de robar datos de los servidores. Un hombre disfrazado como técnico de una empresa de servicios de internet ingresó a las oficinas de Sergio Massa sobre Avenida Libertador, con objetivos muy precisos. Se robó la computadora de la secretaria del líder del Frente Renovador y quiso llevarse la del propio Massa. También intentó acceder a los servidores y en especial a las carpetas de diseño de redes sociales e informes políticos y económicos. Sus imágenes habrían sido captadas por una de las cámaras del lugar. Los abogados de Massa ya presentaron la denuncia y esta tarde, por hoy, lunes a la tarde, su jefe de campaña, Diego Bossio, brindará una conferencia de prensa. Luego de conocido el hecho, Massa recibió un respaldo inesperado. Cristina Kirchner tuiteó:

9:20 de la mañana, Norita siempre presente. Donde tengamos oportunidad de escuchar su voz o de convocarla al aire de FM La Caterva, siempre lo hacemos. Ahora, quien tenemos del otro lado de la línea telefónica, como solemos decir en la radio, es al compañero del Movimiento Popular La Dignidad, Matías Becker. ¿Cómo te va, Mati? Buen día. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Matías, para que los oyentes, las oyentes y les oyentes comiencen a conocerte, ¿quién sos? Sí. Mira, yo soy artista, estudio para ser docente de teatro, mago, digamos, vengo de ese palo, y hace un tiempo que vengo trabajando, investigando y laburando en relación a la reflexión sobre las masculinidades, a la construcción de la masculinidad hegemónica, y cómo trabajar para que algunos varones nos pongamos a repensar algunas cosas que nos parecen necesarias, ¿no? Y puede parecer una pregunta, de sentido común, pero ¿por qué haces eso? ¿Por qué hago eso? Uh-huh. Se me mueven un montón de cosas. Por un lado, la propia reflexión sobre mi propia identidad, ¿no? En estas fechas cercanas, el 24 de marzo, siempre nos remueve. Y por otro lado, también hay una necesidad de escuchar, ¿no? Hay miles, millones de compañeras a lo largo de todo el mundo que salen a decir basta a una serie de violencias que vienen sufriendo hace siglos. Y me parece que como jóvenes, es momento, jóvenes varones, jóvenes masculinidades, es momento de frenar la pelota, escuchar a las compañeras y sentarse a repensar un poco en qué somos cómplices dentro de todo esto, ¿no? Y en ese repensarnos, ¿con qué te vas encontrando en el camino? Y te vas encontrando con de todo, digamos. Te vas encontrando con tu padre, te vas encontrando con tus amigos, con los médicos, con los maestros, que te fueron formando a lo largo de la historia. Incluso te vas encontrando con amigos y compañeros actuales, con actitudes, te vas encontrando con momentos de tu vida en que decís, uy, acá la re cagué, porque sin justificarlo, pero también entendiendo, fuimos formados de cierta forma y durante mucho tiempo las violencias fueron invisibilizadas. Y hoy en día, gracias a la lucha y al altar de la voz de las compañeras, eso se visibiliza y nos pone a nosotros en un lugar de frenar la pelota para mí. Nos pone en un lugar de dejar de hacer esas violencias, pero también de dejar de hacer un poco para empezar a escuchar y reflexionar, sentarse y decir, che, ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué muere, por qué asesinan a una mujer una vez por día, digamos, en Argentina, ¿no? Matías, cuando charlábamos para comenzar esta columna sobre masculinidades, vamos a ponerle, no sé, y el tiempo irá diciendo cómo se va construyendo la identidad de esta columna, me decías que tu intención hoy es hablar sobre una mirada antipatriarcal del nunca más. Sí, lo pensaba como hay algo que seguramente todos estamos hoy a cansados de haber movilizado ayer, de haber caminado, de habernos puesto en movimiento y haber hecho ejercicio de la memoria durante todo el mes, porque empieza el marzo, es diciembre, y diciembre se convierte en marzo, como dice una gran compañera. Y empieza el mes, digamos, con el 8 de marzo, con las compañeras gritando bien fuerte, y termina, digamos, con una jornada como la de ayer, que para nuestro pueblo, para nuestro pueblo de Argentina, y por qué no para Latinoamérica en general, nos hace hacer ejercicio de memoria. Uh-huh. Nos hace ponernos en un lugar de reflexión y en un lugar de gritar nunca más, concretamente. De salir a demostrar que no vamos a bajar los brazos por la lucha de nuestros derechos, los derechos humanos. Y si uno ve la composición de esa marcha, que año a año cambia, año a año se transforma, año a año tiene sus particularidades, sus alianzas políticas, sus estrategias, digamos, es un mundo esa marcha en sí. Hay un montón de reivindicaciones más allá de la memoria de los 30.400 compañeros detenidos desaparecidos, de hecho los 400 se agregaron hace poco, digamos, ¿no? Pensando en esa disidencia que fueron desaparecidas y torturadas durante la última dictadura. Más allá de lo que sucedió en la última dictadura militar, nos llama a pelear por nuestros derechos humanos, ¿no? Y dentro de eso podemos ver a madres de víctimas de la trata, podemos ver a Ni Una Menos, y un montón de otras reivindicaciones del hoy, digamos. Y pensamos en Nunca Más como una cuestión del pasado, una cuestión de reflexión, un día de memoria histórico y de un día de museo, como en algún momento se decía, creo que le estamos pisando. Y creo que hay hoy algo que es muy claro en el último tiempo, que es las compañeras feministas, las compañeras agrupadas, saliendo a pedir por sus derechos, ¿no? A pedir basta, que no las violenten más, a pedir una ley de emergencia en violencia de género, salen a pedir lugares estratégicos a la política, lugares en que sean escuchadas, en que sean escuchados sus reclamos, y no dejar a un costado, digamos, como bueno, eso viene después, hay cosas más importantes, el país está viviendo una crisis. Digo, enseguida, si nos ponemos a pensar el Nunca Más, la dictadura militar, como lo que es un grupo de unos poderosos que vienen a decir basta de estos reclamos, basta de esta lucha, basta de las que se organizan para cambiar el mundo. Primero está la familia, primero está el orden, primero está la seguridad, primero está el país. Es unos pocos diciéndole a una gran mayoría que primero están otros intereses. Entonces, frente a eso, me traigo la pregunta hoy, nos traigo la pregunta sobre todo quienes nacimos con pene, nos identificamos con la masculinidad, quienes nos identificamos de alguna forma con el término varón, que es súper complejo, a repensar qué estamos haciendo hoy en día. Porque nos enseñaron que la historia la construimos los varones. A lo largo de la historia, los lugares de poder lo ocuparon los varones. Y hoy en día seguimos teniendo un capitalismo, un patriarcado y un Estado cada vez más neoliberal. Entonces, hay algo que como varones, como masculinidades, estamos pisando. Estamos pisando por todos lados, a la hora de organizarnos, a la hora de generar unidad, a la hora de escuchar a las bases también, ¿no? Uh-huh. La hora de escuchar a las compañeras y a los compañeros también. Sin lugar a dudas, hay un lugar que me parece que no estamos sabiendo hacer quienes nos asignaron desde chicos el lugar de varón, el lugar de ser exitosos, el lugar de tener poder, mujeres, dinero en algunos casos. Y de la cantidad de beneficios que tenemos por haber nacido con pene. Eso sin lugar a dudas, ¿no? Cómo no, el mundo enseguida nos pone en un lugar de privilegio, solo por el hecho de ser varón. Y en el marco de eso, es como que el año pasado empezó un movimiento, no empezó el año pasado, pero el año pasado llegó un movimiento luego de varios años de construcción, sumado a la coyuntura feminista de las compañeras poniéndose en la calle 2 millones de personas para aprobar una ley que es sumamente necesaria, como la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Llegó el encuentro latinoamericano de varones antipatriarcales a Buenos Aires, digamos, ¿no? A la ciudad capital de la Argentina. Volvió a llegar, en verdad, porque ya había sucedido en los principios. Que convocó a 2.000 personas, que fue un evento que es chico al lado de los eventos que hacen las compañeras, ¿no? Pero fue grande a comparación de otros encuentros de varones. Y me parece importante en este año electoral, digamos, en el que enseguida todas las luchas, todas las discusiones que se venían dando años anteriores quedan como relegadas a si el papel celeste o el papel amarillo o el papel rojo cuando entra a la izquierda y a discutir también. Digamos, cuando todo se empieza de nuevo al binarismo entre neoliberalismo y otro sistema económico, entre capitalismo bueno y capitalismo malo, como invitarnos a decir, bueno, pará, o sea, la elección es un momento, va a ganar alguien en la presidencia, pero hay cosas y opresiones y luchas y cosas que tenemos que transformar en el hoy y a lo largo de nuestra construcción que no dependen de un voto, no dependen de quién gana y no dependen muchas veces de las alianzas y las estrategias políticas en cuanto a frentes electorales, ¿no? Y mismo cómo se construyen esos frentes. Ayer me ponía a pensar, ¿no? Cómo se construyen los frentes electorales, las unidades, los espacios de construcción política en los cuales no estamos todos de acuerdo, no estamos todos en la misma forma de pensamiento, y se relegan algunas cuestiones en pos de construir más fuerza, ¿no? Y pensaba, ¿quiénes son los que acuerdan? ¿Quiénes son los que se sientan en esas mesas a generar acuerdos? ¿Con qué mecanismos también? ¿Cómo? ¿A través de qué mecanismos, no? También. ¿A través de qué mecanismos llegan a sentarse a esa mesa, sin lugar a dudas? ¿Y cuáles son las luchas que se relegan y cuáles son las luchas que se priorizan, no? Como hay un lugar que me parece sumamente importante. Y además, volviendo a lo que decías vos, los mecanismos, ¿cuáles son los mecanismos y qué implican esos mecanismos? ¿Qué perdemos en esos mecanismos? ¿Qué daño generamos al generar esos mecanismos? Me parece que el 24 de marzo nos moviliza y que aprovechar el 24 de marzo para decir que nunca más, sí, dale, nunca más que, como cuáles son los nunca más del hoy. Yo veía ayer las historias de Instagram de la radio y ponían, ¿a qué le decís nunca más? ¿No? Uh-huh. Es una pregunta que puede enseguida desviarnos y patear la pelota para afuera, es decir, nunca más militares, nunca más represión policial. Enseguida podemos patear la pelota afuera, lo podemos patear para adentro. ¿Qué cosa queremos decir nunca más que estamos haciendo y que queremos transformar de nuestra identidad, de nuestras acciones, de nuestra construcción política? Y no parece que el sistema de opresión viene afuera. Y hay una frase que dice que el sistema de opresión no sería tan fuerte si no tuviera a los mismos opresores dentro de los oprimidos, digamos, ¿no? ¿Qué policías tenemos en nuestra cabeza que nos impiden en nuestra práctica cotidiana revolucionaria reproducir ciertos sistemas de opresión? Y también es una pregunta que esto de a qué cosa, a qué le decís nunca más, también nos interpela desde el pensamiento binario, ¿no? Es decir, bueno, esto sí, esto no, desde lo que ya venimos y tenemos naturalizado, pero es una pregunta que abre mucho más para incluir también, ¿no? Nunca más a los femicidios, nunca más a los privilegios del machismo, nunca más a los micromachismos, a pila de cosas. Sí, es como empieza a abrir un lugar ahí para reflexionar. Nunca más un pibe obligado a ser macho, digamos, ¿no? Uh-huh. Como el nunca más nos invita a ir hacia adelante, ¿no? No necesariamente hacia atrás. Como yo creo que no tenemos que dejar de movilizar el 24 de marzo, sin lugar a dudas, pero que justamente eso nos invita a seguir hacia adelante, digamos. El 24 de marzo, la memoria sobre los derechos humanos, nuestro pueblo viene demostrando hace años que va a seguir estando, digamos, ¿no? A la memoria en relación a la última dictadura militar. Bueno, que esa fecha nos invite a seguir pensando qué cosas vamos a seguir haciendo nunca más y qué pisos de unidad, qué pisos de construcción, qué pisos de lucha por los derechos humanos vamos a seguir luchando, porque que es lo que tenemos que tomar del 24 de marzo es ese ejemplo de esos compañeros que dejaron la vida, ¿no? Dejaron la vida por transformar la vida en la que vivían, que era una mierda. Y creo que estamos en un momento en el cual cada vez se hace más de mierda la vida. Entonces, como ¿qué queremos transformar? Como ¿cuál es nuestro momento en esta coyuntura para transformar? ¿Qué queremos dejar a nuestros futuros compañeros de años adelante? Y también pensado desde una proyección histórica, no sé, yo tengo 42 años y veo los pibes y las pibas en la secundaria ahora que tienen, por ejemplo, dentro del centro de estudiantes una comisión de género. Uh-huh. Eso cuando yo era pibe era impensado. Sí, mismo cuando yo era pibe lo he intentado, digamos. Yo tengo 26 años y en mi secundaria tampoco había, no recuerdo una comisión de género, no recuerdo una comisión de género fuerte, al menos. Como realmente hay algo ahí que está sucediendo y en la que los pibes, las pibas son protagonistas, ¿no? Como son quienes vienen todavía ya más con algunas cosas masticadas que quienes ya tenemos 20 largos, 30 largos, 40 largos. Y me parece que es importante escucharlo, porque hay una reflexión en torno al género, por un lado, en torno a la violencia de género, pero también hay una reflexión en torno a una práctica política, en torno a formas de construir política, a formas de generar consensos y acuerdos. Y ahí es donde me parece importante ponerle atención, ponerle oído, ponerle ojo, porque sería un garrón volver a generar una brecha generacional. Sería un garrón volver a no tener referentes de la generación anterior. Como sí le pasó a nuestros compas más grandes, ¿no? Que se quedaron sin sus referencias porque las desaparecieron. Les eliminaron el cuerpo, digamos, ¿no? Las desaparecieron, las torturaron, las hicieron exiliar. Creo que el sistema de opresión, el sistema represivo, está sofisticado, digamos, ¿no? Tiene otras herramientas, otras armas hoy en día. Entonces hay que... Matías, para ir cerrando esta primera salida al aire del Me Gustas Tú en FM La Caterva de la columna sobre masculinidades, para quienes están escuchando en este momento La Caterva, Me Gustas Tú, y que no tienen la posibilidad, por ejemplo, de asistir a un taller sobre masculinidades, sobre buenas prácticas en masculinidades u otros ámbitos de contención, de discusión, de información y de deconstrucción, ¿por dónde se puede comenzar a buscar información? Y hay un montón de cosas. En internet hay subidas un montón de cosas. A mí rápido ahora la que se me viene a la cabeza es un texto de experiencia personal, digamos, ¿no? O sea, no mía, sino de experiencia de otro varón, que se llama Partes de mí que me asustan. Por ejemplo, para mí es un textito liviano, fácil de leer, y que empieza con una frase como ¿cómo puedo ser machista si soy anarquista? Un estadounidense que se pregunta eso. Y para mí por ahí es un lugar. Y después empezar a buscar. Hay un montón de material, un montón de imágenes, de memes. Sentarse a buscar, sobre todo, ¿no? Como hay talleres hoy en día, hay un montón de organizaciones, de colectivos que organizan espacios de reflexión para masculinidades. Hay videos, hay cosas. Si uno empieza a buscar masculinidad hegemónica, por ejemplo, ya es una palabra que le va a abrir textos, le va a abrir videos. Eso es un gran lugar. Un poco la idea de esta columna no es que hable yo todas las veces que salga la columna, sino es poder también invitar a otras personas que vienen laburando el tema y con otras miradas por ahí, a que puedan compartir su experiencia también. Mati, muchas gracias por esta primera salida al aire y nos estamos escuchando, sea con vos o con otro compañero o compañera, dentro de 15 días. Ni hablar, en 15 días volvemos a traer el tema. Y como me parece que está bueno aprovechar que está a 15 días y dejar siempre una pregunta, ¿no? Dale. Y es, en este caso, la pregunta de ¿a qué le decimos nunca más hoy en día los varones, las masculinidades, en torno a nuestra propia construcción? ¿A qué no queremos nunca más que un pibe tenga que ser impuesto, tenga que tener como un mandato en relación a la construcción de su masculinidad? ¿Qué cosas nos influyen tanto hoy en día que decimos que no quiero nunca más que un pibe tenga que ser obligado a esto, a su construcción como masculinidad? Ahí va. Muchas gracias, Mati. Muchas gracias a ustedes. Que tengan buen día. Hasta luego. Matías Becker en la columna sobre masculinidades que inauguramos hoy en Me Gustas Tú. 9:39, vamos a ver si charlamos ahora en un ratito después de escuchar una canción más del Indio con el compañero Rubén, que nos va a venir a anticipar de qué se trata Latido Americano. 4302-6394. Hasta las 10 de la mañana estamos haciendo. Me gustas tú. Me gustas tú. Me gustas tú. Ya casi van a ser menos cuarto de las 10 de este lunes 25 de marzo, a un día después de la multitudinaria marcha donde nos congregamos todos y todas y todes en torno al Día por la Memoria. Ella, a mí no me desaparecieron, hay una gran diferencia. Yo tuve la posibilidad de ser desobediente. Él. Y te hiciste cargo de la persona que es genocida. Tu expadre, ella, no, no es mi expadre. Yo soy su ex hija porque no le permito ocupar ese lugar. Él. Es que no te atravesó la dictadura, pero te atravesó un dictador, ella. Entonces, ¿por qué no nos juntamos? ¿Por qué nos juntamos hoy? Él. Porque nos cruzó el dolor, porque estamos del mismo lado de la vida. Él, hijo del militante popular Jorge Julio López. Ella, ex hija del genocida Miguel Echecolás. Ninguna reconciliación, ningún olvido, ningún perdón y ningún paso atrás. Rubén y Mariana gritando, nunca más. Nos cruzó el dolor, nos cruzó la vida, qué sé yo. No sé cómo explicarlo. A lo mejor porque estamos del lado de la vida. El año pasado, para el 18, cuando me llamaste, yo me desmantelaste. Y te jodí el día. Me recontra cagaste el día en el buen sentido, porque ahí me movió la estantería y ahí asumimos y nos dimos cuenta de que hay una amistad, de que hay un respeto por quienes somos vos. Que yo. Pero bueno, vos también sabés que a mí me daba en ese momento cuando fue la propuesta de juntarnos, a mí me daba mucho. Me sigue dando. Lo que pasa es que hoy nosotros tenemos una relación, pero. Al principio nos la estaba. Pero era una cuestión de pudor, ¿entendés? Era una cuestión de pudor. Quizás no te atravesó la dictadura, pero te atravesó un dictador. Yo podía saber bien de qué lado estaba. Pero porque estuve siempre en la vida en ese lugar. Bueno, yo no cambié de bando. Claro, pero, yo internamente claro. No me cambié de un bando a otro. No, pero es lo que muchos no sabían hasta que empezaron... esas voces a salir a contar, che, esperen que nosotros nos apoyamos, no estábamos de este lado. Uno pensaba que la familia decía, están todos de acuerdo, ¿no? Bueno, yo cada vez que hablo me pasa eso, ¿entendés? Yo siento una gran responsabilidad todo el tiempo. Una gran responsabilidad. De la posición. Es lo mismo que te pasó a vos. O sea, cargar con un apellido, cargar con un nombre, no es fácil. Hacerse cargo de la responsabilidad. Sí, hay diferencia, Rubén, ahí. Hay diferencia. Porque a mí no me desaparecieron, no me violaron. No. Digamos, yo. Ahí yo. Sí, viste, yo lo pienso mucho. Hay una diferencia grande. Porque en realidad yo tuve. No lo voy a decir así, claro, pero yo tuve la posibilidad de ser desobediente, ¿entendés? Bueno, pero te hiciste cargo de la persona que te genocida, que tu expadre, como a vos te gusta. Sí, no es expadre, yo soy exhija. Es mi protagonismo, sí. No el de él. Bueno, es exhija. En el sentido, yo no le permito a él ocupar una función, vos lo sabés. Creo que no sé. Él no ocupa un lugar porque ocupa un lugar de crueldad. Parece que es importante lo que pasó el 2x1. Creo que si no hubiésemos salido a la calle ese día, se hubiesen llevado adelante. Bueno, esas políticas. Que es lo que vinieron a hacer. Volvemos a lo mismo. ¿Por qué nunca los genocidas nombraron a la pata civil, que fue la que propició? Bueno, pero eso no se quiere escuchar, Rubén. Eso no se quiere escuchar. La pata civil es la única todavía que está ahí. Pero sí, pero ellos no hablan, ellos no, viste que tienen ese pacto de silencio, lo que nos sigue es que no acusan. Esto fue una mano de obra utilizada por grandes poderes. Exactamente. Bueno, pero eso, en eso, viste, vos y yo lo pensamos muy parecido eso, porque siempre decimos lo mismo, le decimos la mano de obra. ¿Mano de obra? Porque es la mano de obra verdadera de un poder, digamos, que es económico, eclesiástico y social. Digamos, es la mano de obra sucia. Hoy bailaré. ¿Qué estamos diciendo nosotros dos que estamos juntos hablando de esto, no? Y estamos hablando que se puede, que frente a lo imposible que quisieron plantear, nosotros entendimos y sabemos que es posible otra cosa. Porque sigo pensando, ¿de qué se trata esta juntada? Aparte que nos reímos, hacemos otras cosas. De eso, de que se puede otra cosa. Se puede cambiar, de que, hay, que se puede mejorar. No es que nosotros hemos cambiado eso, digo, no, vos no cambiaste nada, vos. En el fondo, vos fuiste siempre vos y yo fui siempre yo. Nada más que nos tuvo que pasar algo para que estemos haciendo lo que estamos haciendo. Si a mi viejo no lo hubiesen desaparecido. Exactamente. En democracia, sobre todo. Yo no estaría haciendo lo que estoy haciendo hoy. Nos tocó ser quienes somos y hacernos cargo de la manera que nos hacemos cargo. Y lo hacemos. Y lo vamos a seguir haciendo. Así es. Nos toca. Me gustas tú en las calles y en los barrios. En nuestras cosmovisiones somos seres surgidos de la tierra, el agua y el maíz. De los ríos somos custodios ancestrales del pueblo lenca. Me gustas tú en los cuerpos, en las cuerpas. Resguardados además por los espíritus de las niñas, que nos enseñan que dar la vida de múltiples formas por la defensa de los ríos es dar la vida para el bien de la humanidad y de este planeta. Me gustas tú. La madre tierra, militarizada, cercada, envenenada, donde se violan sistemáticamente derechos elementales, nos exige actuar. Me gustas tú. Tercermundista, antiimperialista, feminista. Juntémonos y sigamos con esperanza defendiendo y cuidando la sangre de la tierra y de sus espíritus. En los cuerpos, en las cuerpas. Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de estar solo contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal. Sí, me gustas tú. Despertemos, despertemos humanidad. Ya no hay tiempo. Sí, me gustas tú. Muere hoy la vida en falsedad, de cuna a tumba siempre en falsedad. Y te dejás llevar así, con tus tonterías vos te entregás. Tu San Ernesto de la Higuera cargás y todo su mundo vos replicás. Con lo bueno, bueno nunca te cruzás. En las vidrieras no lo vas a encontrar. Hacemos otro usted para usted, un bello clon. Los mejores vinos que hay en el súper nunca están. Los dueños de la leyenda ellos son los que joden tu placer. Tu cuerpo falso se ve mal, como si todo hoy pósters de obras de arte vos comprás y cargás tu pesada billutería. ¿No será pecado aguantar que decidan de una vez derramar? Barrio bonito, barrio cuidado, la moderna soledad. Barrio sereno y custodiado, la compasión allí no está. Marea brava, marea oscura, y la guardia, ¿dónde está? Esa era la letra de la segunda canción que sonó hoy en Me Gustas Tú, de El Indio, que era El Martillo de las Brujas. Ahora, ¿qué escuchamos, Chino? Algo que propuso Anto, del otro lado. Pequeña Orquesta Reincidentes en el Oeste. Thank you. son puertas. Y entras caminando horas y ya estás en casa. Si ya estás en casa. Por FM La Caterva 97.3 www.fmlacaterva.com.ar. Me gustas tú. Hasta las 10 de la mañana estamos haciendo Me gustas tú. Me gustas tú. Que a Florencia la enfermó la madre, que la madre de Florencia no está bien. Eufemismo para loca o enferma. Para el presidente, mujer y enfermedad son sinónimos. Para el presidente hay libertad de expresión absoluta, como si hubieran grados de libertad de expresión. Absoluta, parcialmente nublada, cuarto menguante. La libertad de expresión, esa cosa tan neoliberal. El presidente tiene conocimiento que no llegamos a fin de mes. ¿Podría contarnos, señor presidente, la última vez que no llegó a fin de mes? La última vez que se le hizo un nudo en la garganta porque no tenía para comer. ¿Cuándo se puso colorado de vergüenza yendo a pedir fiado al almacén? Cuéntenos si no pudo comprarle los medicamentos a su padre, si tuvo que ir a por una aguja porque no hay insumos en el hospital, si tuvo que pedir prestado para comprarle un par de zapatillas a su hija que besaba el jardín y ni hablar del delantal, o de esa vez que sintió miedo por sus hijos porque en el barrio donde vive el Paco es mucho más barato que un flimpaf, que hay más gente sin trabajo, que su padre fue un delincuente y que su socia fue Cristina, la madre de Florencia. ¿Por qué no denunció los delitos que cometió? ¿Usted salió favorecido de esos delitos? ¿Por qué invitó a un delincuente a la ceremonia de asunción presidencial? Que su padre delinquiera fue por gusto y no por necesidad. A su padre tampoco lo mató Chocobar. Ni siquiera tuvo la valentía de ayudarlo a morir, porque esa era su voluntad. El Macri malo era su padre. ¿Eso nos quiere engrampar? No todos los Macris van al cielo. Ya casi cerrando, hoy toca en el Conex la Delio Valdés, ahora siendo Santa Leona. Sonido subtropical. El Delio Valdés. ¡Hey! caminan hacia la vida. ¡Ruge! ¡Salta, leona! Mientras te dejamos ahí escuchando la Delio, ahora ya casi pegadito por ahí se viene enredando las mañanas el informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos, que aquí en La Caterva nos toca todos los viernes. El año pasado lo hacíamos cada 15, ahora nos toca semanalmente los viernes. Hoy se hace desde Rosario o desde alguna otra parte del universo de la Red Nacional de Medios Alternativos. En la operación El Chino, Antonella Álvarez estará mañana con nosotros aquí. Dentro de 15 días también se va a sumar lunes y miércoles nuestra compañera Virginia Toñola ahí en la producción. Antonella también hoy, Aldana Somoza y el compañero Diego Mayo, que estrena programa este miércoles junto a los ex Semillero Deportivo. Quiero que el programa se llama Vuelan Palos o Tiran Palos, Vuelan Palos, Vuelan. Vuelan Palos el miércoles, este miércoles otro programa que se suma a las 22 aquí desde el sur de la ciudad, desde Barracas, desde FM La Caterva. Mujer bajará del morro como si bajara una estrella. Mujer de ojos iluminados, latiendo sus manos, vida y lucha. Bajo sus pies, la vieja serpiente. Una mujer saldrá de los manglares, su vestido es la tormenta, y pisará el suelo de este país sin nombre. Guerrera de los humildes, leona de monte adentro. La otra noche tuve un sueño, en tus brazos me llevabas, a la otra orilla contigo, navegante de las almas. La otra noche tuve un sueño, en tus brazos me llevabas, a la otra orilla contigo, navegante de las almas. Y yo soy tan solo un hombre que viene a cruzar el río, usted la Santa León.